la conga. Mira que quiero arrollar mi cuerpo desesperado. Oye, sona la bongo, me pongo a bailar, bailar. La sangre se me alborota que tengo que remediar. Vamos pa' la conga, dice mi mamá. Vamos a la pachanga, dice mi papá. Pasa cuando paso y echo a andar. Vamos pa' la conga, dice mi mamá.